Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino Campes! Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Mundiales. Brasil, 1950. La de Brasil en 1950 es una de las citas mundialistas más increíbles de la historia de la Copa, de la cual la victoria de Uruguay es su punto culminante. Luego de las cancelaciones obligadas por la Segunda Guerra Mundial, la FIFA elige Brasil como sede y decide prohibir la participación de Alemania y Japón dado su rol en el conflicto bélico, pero no proscribe a Italia, el entonces bicampeón reinante. Marca la primera presencia de Inglaterra, quienes, pese a ser los iniciadores del fútbol de la era moderna, no habían concurrido a los anteriores mundiales, y también de la Copa Jules Rimet, en honor a quien era el presidente de FIFA en aquel momento. A la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Los meses previos no estuvieron exentos de situaciones inimaginables hoy día. Con el fixture y los grupos confeccionados, las selecciones de India, Turquía y Escocia se bajaron del torneo dejando sus lugares libres sin ser reemplazados por FIFA. Esto dio lugar a que inexplicablemente un grupo quedara con 3 integrantes y en el colmo, el último grupo con solo 2 selecciones, Uruguay y Bolivia. Esto dio como resultado algo que no se había dado antes y nunca más volvió a ocurrir después. El campeón no se consagró en una final, sino en un cuadrangular, pese a que la historia recuerda a aquel Brasil-Uruguay como si la hubiera sido. Y Argentina, envuelta nuevamente en discusiones políticas, se argumentó una pelea menor con Brasil para bajarse de la zona clasificatoria, aunque algunos adjudicaron la ausencia a un pedido expreso del entonces presidente Juan Domingo Perón. Una medida que, sumada a los 12 años de ausencia mundialista por la Segunda Guerra Mundial, dejó a una generación inolvidable encabezada por Alfredo Di Stéfano, René Pontoni y Ángel Labruna sin jugar una Copa del Mundo para Argentina. El 16 de julio, los goles de Juan Schiaffino y Alcides Guiguia enmudecieron a los 200.000 brasileros en el Estadio Maracaná y a un país entero. Todavía retumba en sus cabezas la frase del negro jefe, Obdulio Varela: los de afuera son de paga. Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos.